Oye, mijo, va pa' bailar. Oye, mijo, caiga mejor. Oye, mijo, va pa' gozar. Oye, mijo, dai mi tambor. Cuando tú me lleves por las calles a pasear, con mi guarachera blanca llena de lunar, con lunares rojos tan brillantes como el sol, saludando a todos con mi traje y mi farol. Ay, mira, papi, la conga que linda va. Ay, mira, mami, la conga que buena. Ay, mira, mami, la conga que...